Esta es una producción de Cihuatláhuac, Radio Comunitaria Chololan. Buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Les saluda Sacil Dorado y estamos en su programa Cihuatláhuac, Mujer de Palabra. El día de hoy vamos a escuchar un programa que ya fue transmitido con anterioridad, que habla acerca del acoso y de las campañas que se desataron a partir de esta problemática que sufrimos generalmente las mujeres. En estas campañas, una muy conocida que empezó a darse con las mujeres de Hollywood, llamada el Me Too. Anteriormente tenemos otra, Mi Primer Acoso, y últimamente hemos escuchado una que se llama Cuéntamelo, justamente a raíz de un dictamen que se dio en España a partir de la violación de una mujer hecha por 5 hombres pertenecientes a la manada. Pues vamos a escuchar el programa. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún teléfono. No quedarse calladas, porque eso es lo que siempre o muchas veces hacemos las mujeres o hacen las mujeres. Porque a veces hasta nos sentimos culpables de la situación que vivimos, ¿no? Claro, depende, o sea, no quedarnos calladas, pero además entre víctimas reconocerse y acompañarse para sanar. Sobrevivientes les llaman ellas, ¿no? Porque uh-huh. Uno, cuando no conoce o no ha vivido alguna especie de abuso sexual o violación, uh-huh. No tienes la dimensión de qué tan difícil es para la persona que lo vive seguir con su vida. Entonces, sí, y también depende del contexto en el que suceda, claro, ¿no? La intención de esta campaña fue esa, justamente de lograr visibilizar a las víctimas, ¿no? Uh-huh. No exhibirlas, visibilizar, distinguirlas y encontrarse entre víctimas para apoyarse, para salir de esa situación. Y bueno, justamente... Sí. ¿Y por qué estamos ligando este tema del acoso sexual con el mes del amor? Porque recuerden que hemos hablado de estas formas de manifestación violenta del amor, y una de ellas es ese. Muchas veces se dice que, bueno, yo he escuchado y he visto comentarios de hombres, y también hay unas mujeres francesas que se manifestaron en contra de esta campaña del Me Too, porque dicen que ahora ya es una especie de puritanismo, ya no se puede hacer absolutamente nada para poder coquetear con alguien que te gusta, porque entonces todo va a ser malinterpretado. Yo creo que aquí es bien importante, todas y todos crecemos en un contexto específico. Entonces somos capaces de darnos cuenta de cuando una situación no está bien o nos haga sentir incómodas, ¿no? Sobre todo eso, que nos haga sentir incómodas, ¿no? Entonces, no, cuando un hombre le coquetea a otra mujer, no es lo mismo a que se te esté acercando todo el tiempo y te esté abrazando y te... Claro, oye, te no sé qué, ¿no? Ajá, ¿no? Eso es un hostigamiento, ¿no? Que te molesta, ¿no? Digo. Claro. El coqueteo es una parte de las relaciones humanas, ¿no? Lo hacemos mujeres y lo hacemos hombres, pero el hostigamiento ya rebasa el coqueteo a una incomodidad. En el acoso sexual, ¿qué es lo importante de determinar? Si te incomoda, sí, es acoso. Sí, y tranquilamente puedes decir, ¿sabes qué? No me siento cómoda, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner nuestros límites. Una de las ideas que se tiene del amor romántico, por ejemplo, es que el que persevera alcanza. Entonces, muchas veces pasa que a algunos hombres insisten muchísimo con mujeres que les gustan, y hasta que ceden prácticamente, esa es la idea. Ahora, ¿en realidad es eso? Porque puede ser, sí, obviamente cuando uno se enamora de alguien, pues probablemente es porque por el trato que se va dando, etcétera, por cómo nos vamos relacionando. Pero hay mujeres que no les gusta una persona y aun cuando estén conviviendo cotidianamente con esa persona y por más que insistan, no quieren. Entonces hay hombres que incluso hasta se ofenden, ¿no? Oigan, es que el acoso significa algo como que Sassy le está hablando y yo estoy acá, ¿no? Y mientras así la habla, yo estoy acá. Claro. Y ahí es que somos colegas, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser tanto un abrazo, como puede ser una caricia del cabello, como puede ser esto, como puede ser esto. Cualquier situación que a la persona ya le incomode. Digo, si tú te llevas así y es tú, está bien. Claro. O sea, porque es tu código. Pero tampoco te tienes que sentir obligada. Claro, pero tampoco, ¿no? Como, ay, es así, y aquí... O sea, los típicos jefes que te quieren abrazar más de 3 minutos, bueno, o profesores, ¿no? No, eso ya entonces, es otra cosa. Entonces, es importante distinguir eso. Y bueno, como dices, Asil, ¿qué chihuahuas? ¿Pero qué chihuahuas tiene que ver el acoso con el mes del amor? Bueno, el amor romántico. Sí. Y dentro del amor romántico, la cultura. Y dentro de la cultura del amor romántico, las canciones. Sí, claro. ¿Qué canciones estamos escuchando que llegan directamente al subconsciente o al inconsciente, ¿no? O ahí a todos los espacios del yo que existen y te determinan en tu actuar y en tus deseos también, ¿no? Y en lo que estás dispuesta a soportar en una relación, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, nos vamos a ir al Noticalles, claro, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de preguntarles a algunas personas, poquitas ya saben, no tenemos mucho tiempo, pero algunas voces, ¿qué es lo que opinan sobre esta situación que está siendo ahorita proyectada en los medios masivos de México, en los canales de espectáculos, porque la están haciendo artistas? Nosotras vamos a dar nuestra opinión posteriormente, porque como les dijimos, esta campaña de Me Too lleva más de 10 años existiendo y las campañas de denuncia de acoso en redes sociales llevan por mujeres cotidianas como Cecil, como yo, como las feministas, como la vecina, llevan también ya por lo menos 4 años existiendo. Entonces nos llamó la atención que justo... En esta encomienda de las actrices ahorita haya tanta atención y pues nos dimos a la tarea de preguntar qué es lo que las personas piensan de esta situación, si la conocen o no, y además de rastrear cuáles están siendo las canciones favoritas que estamos escuchando para entender y sentir y vivir el amor. Vamos a... Bueno... No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. No te calles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿nos podrías compartir tus 2 canciones románticas o de amor favoritas? Bueno, sería la primera... Bueno, es que me gustan igual los pericos. Son canciones igual, más o menos. Y... Zoe. ¿Cómo? Zoe. Ah, sí. Es... ¿Alguna canción que recuerdes ahorita? ¿Alguna canción que recuerdes ahorita que digas, esta me llega al corazón o algo de alguno de los dos? La de Love. Sí, de eso. Ok. Y otra preguntita. ¿Tú sabes de los escándalos de denuncia por acoso que ha habido en los medios mexicanos ahora? Pues no he escuchado últimamente sobre eso. No he escuchado. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Oye, ¿podrías compartirnos 2 de tus canciones románticas o de amor favorito que te llegan al corazón? Sí, una es Sin Bandera que Lloro y la otra es Río Roma, Al Fin Te Encontré. Ay, oye, ¿por qué te gustan? Pues porque son muy bien hechas y todo eso. Ah, ok. Oye, ¿tú sabes de los escándalos por denuncia de acoso sexual que ha habido en los medios mexicanos en los últimos meses? Sí, sí sé algo. Genial. ¿Nos puedes platicar lo que opinas de eso que sabes? Pues solo he visto muy poco, pero he visto que algunos casos son reales y otros casos pues también solamente quieren salir en la televisión de algunos que denuncian. Ah, ok. Bueno. Perfecto. Y nos puedes contar también, entonces, tu opinión. Tú puedes discernir a partir de qué medios ves, qué medios has visto. Pues solo he visto un poco de lo que aparece en los encabezados de los comerciales, de programas de esos de Ventaneando y ese tipo de cosas, que es ahí donde se ha filtrado poquito. De lo poco que he visto es de ahí. Ah, ok. Bueno, te agradecemos mucho. Sí, gracias. Buena pregunta, Haru. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿nos podrías compartir dos de tus canciones románticas o amorosas favoritas, de esas que te llegan al corazón? Bueno, pues para empezar, no soy romántico. Tampoco son así que te apartan el corazón. Quizá, puedo decir unas, pero serían por otras circunstancias. Por ejemplo, estaba pensando así en Placebo, Special K, que realmente no es una canción tan romántica, ¿no? Pero bueno, sí tiene ciertos elementos. Ajá, bueno, pero me gusta más porque me gusta el grupo. Ah, okay. Por ejemplo, otra. Bueno, ahorita lo venía escuchando, que se llama pero es porque es el soundtrack de una canción. Es una canción de Damien Rice, que se llama The Daughter Blower. Ok. Oye, y bueno, cambiando de tema, ¿conoces tú los escándalos por acoso sexual que han aparecido últimamente en los medios mexicanos? ¿Escándalos? O las denuncias. Bueno, pues sí, ¿no? Creo que, de hecho, bueno, no es reciente, ¿no? Yo te entré unos años para acá donde se ha hecho masivo, o se ha hecho el conocimiento del público en general, ¿no? Todas esas cuestiones. Ok, ¿y qué opinas de esas denuncias que a veces se vuelven escándalo y que se mediatizan? ¿Qué pienso? Bueno, pues así no. Tampoco me he hecho una idea concreta, ¿no? Pero creo que, bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Siempre está como intermediario, ¿no? Principalmente en el espectáculo, ¿no? Que siempre las mujeres quizá tienen que, o es un medio de cambio, ¿cómo puedo decir? Como el favor que tienen que tener que hacer para poder cruzar, ¿no? Para poder salir adelante. Ajá, pero creo que es eso siempre, ¿no? La diferencia es que por estas cuestiones, bueno, por la universalización de la comunicación, pues se ha dado a conocer, ¿no? De manera tan drástica, ¿no? Tan masiva y tan generalizada, ¿no? Porque bueno, sale una mujer que denuncia y después salen otras y otras, ¿no? Como el productor de Hollywood, ajá. Bueno, que una mujer se atrevió a dar ese paso, ¿no? Y de ahí en fuera se vino toda la ola, ¿no? O como el entrenador del equipo de gimnasia, ¿no? De Estados Unidos, igual, es lo mismo, ¿no? Pero eso muestra que, bueno, que se da ahorita, pero se dio hace 20, 50, 100 años. Y supongo que a lo largo de la historia siempre ha sido así, ¿no? Siempre las mujeres han estado, bueno, sí, las mujeres, ¿no? Son las que siempre han estado, siempre he estado como propensas a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y vamos con la última entrevista y volvemos con ustedes. Hola, hola. Mira, te cuento, de las canciones que yo tengo, de mis favoritas románticas, es una de Horacio Palencia y se llama Cuidaré de ti. Si les gusta el romanticismo, podría ser. Y la otra sería de Il Divo, llamo hasta el final. Te contaré que sí he escuchado y he visto, sea por los medios digitales o sea por los medios impresos, sobre tres artistas mexicanos que hasta el momento me han... Que sería el de Carla Souza, el de Paola Núñez y creo que también es una artista que es mexicana, Stephanie Zygmunt. Lamentablemente creo que no es algo nuevo. pero que sí existe. Lástima que hasta apenas se está denunciando o se está haciendo público. Lo que opino es que al darme cuenta que se demoran tanto en hacer la denuncia, básicamente es por la educación que se nos ha dado a hombres y a mujeres. Y tocando el tema, en este caso, del machismo y el acoso, también a las mujeres se les ha educado para sentirse culpables cuando a veces el hombre es el acosador. Qué triste darse cuenta que mujeres siguen creyendo todavía en estas costumbres donde la mujer tiene un rol, tiene un tipo y donde sexualmente tiene que tolerar esas agresiones físicas, sexualmente y también psicológicas. Qué triste darnos cuenta que sigue viéndose a diario y no solamente en el medio artístico y muchas veces con todo el dolor terminan en feminicidios y lamentablemente no se pueden catalogar todos los asesinatos en feminicidios porque la ley también ahí tiene sus detalles, pero todo empieza por el acoso y donde la mujer también sigue educada con estos tristes costumbres y tradiciones en el machismo. Pues ahí están las voces de cuatro personas. De una mujer y tres hombres. Una mujer y tres hombres. Efectivamente es la primera vez que hay más hombres que hay mujeres. Más hombres que mujeres. Ni modo, es lo que el contexto que nos rodeaba, pero muy interesante, ¿eh? Pero, y sabes también que me parece muy interesante que la chica no sabía. Sí, claro. La chica no supo. El último de tus entrevistados me parece que tiene como que ya una reflexión en torno al tema. El otro no tanto, pero como que la fue haciendo mientras te estaba contestando, ¿no? Fíjate que yo tampoco sabía. No. O sea, yo tengo que confesar que cuando Sacil me propuso el tema, porque nosotras vamos rolando las propuestas de temas. Sí. Yo dije, ah, sí, claro, ¿no? O sea, lo puedo investigar, pero yo no sabía. ¿Y por qué no sabía? Pues, entre comillas, yo no tengo tele allá donde estoy. Y en otro espacio tengo tele, pero no la veo mucho, ¿no? Ajá. Tampoco escucho mucho las noticias, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay grandes sectores de la población que desconocemos esta información. Y sobre todo porque estamos envueltos en otras dinámicas, ¿no? Ahora, pero espérate, Haru. El chico mencionó que, porque le preguntaste, ¿en dónde has visto? En Ventaneando. Sí, claro. O sea, la noticia es una noticia del área de espectáculos. Sí. Es de chisme. Bueno, en esos canales. Claro, en los canales abiertos, que es donde la mucha gente se informa o forma incluso sus criterios. Entonces, fíjense cómo es que, yo no sé, pero Ventaneando está Pati Chapoy, ¿no? Sí. Que imagínense qué criterio tendrá la mujer. Digo, yo no sé, no la escuché, no podría. No, yo tampoco. Estaría hablando desde el desconocimiento, pero la he escuchado en otras ocasiones y no creo que su perspectiva sea la mejor, porque finalmente el programa es de espectáculos y de lo que se ocupan es del escándalo. Claro. Y la idea no es hacer un escándalo. Y uno de los que entrevistaste también dice, pues es que algunos sí son ciertos y otros no, porque lo que quieren es figurar en los medios. Esa debe ser una opinión creada también. Pues yo pienso que sí. De los medios para deslegitimar la denuncia. Uh-huh. A mí me parecieron todas muy interesantes porque fíjate que mostraron distintas perspectivas en casi un mismo espacio, porque todas las hice en la ciudad y la mayoría en el centro. Ajá. En el centro de Puebla, ¿no? Sí. Entonces, donde pensarías que todas las personas están informadas, pues te digo, yo no estaba al tanto, ¿no? Sí. Por ahí me mandaron un link, pero no lo pude revisar. Pero bueno, me parece importante tres cosas para poder irnos a un cortecito. Sí. Tiene tiempo. Ajá. Tiene tiempo que sucede esto, ¿no? Decía uno de los entrevistados. Y otro también. Y sí, efectivamente, ¿no? No es nuevo el acoso porque las denuncias que están haciendo son de hace años. Sí. Y fíjate que se nos había pasado mencionar el tipo el que era el médico de las gimnastas, que fue denunciado por cientos. O sea, y ese es uno de los pocos casos en donde estás viendo de alguna manera un poco resarcido el daño. Yo no sé si se puede resarcir ese daño. Es a lo que, claro. O sea, esa es una discusión que podríamos tener acerca de hasta dónde se puede resarcir ese tipo de daño, ¿no? Claro. Porque hay muchos casos que se quedan en el olvido o que quedan como que pues nada más se dijo, pero no se puede probar. Esa es como está funcionando nuestro sistema, en donde a la víctima se le hace responsable de lo que le sucede y hasta se le revictimiza, ¿no? Así es. Pues o sea, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Que cuando una mujer es acosada, se siente culpable por ello y le dicen, pues es que no debes de andar, por ejemplo, caminando con una minifalda, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. O cuando es violada, pues igual es tu responsabilidad por no sé qué, ¿no? En realidad, y aparte te dicen, a ver, y describa, ¿y por qué no sé qué? No, o sea, eso es revictimizar a la víctima. Uh-huh. Entonces, eso sucede en el sistema. Se supone que México tiene ya acuerdos firmados, tratados, etcétera, etcétera, en donde se tiene un mayor respeto por los derechos de las mujeres y dentro de estos está estas cuestiones de las denuncias. Pero la verdad es que hasta ahora no funcionan como tal, apenas empieza, ¿no? Así es, decía ahorita que terminas con eso, decía el último entrevistado, el acoso es el inicio del feminicidio, puede ser. Puede ser porque es una violencia y acuérdense, la violencia es una cadena, ¿no? Bueno, para ir recapitulando, otro dato a notar es que es una denuncia, es una campaña de artistas. Uh-huh. Aquí en México sí. Aquí en México sí. Han sido tres las que lo han denunciado y en Estados Unidos fueron artistas, trabajadoras de casa, en un artículo de la revista Time, que se dedicó a nombrar a personas del año a Lisa Milano y a Tarana Burke. Ajá. Burke. Ajá, sí. Como por haber hecho estas denuncias, pues ahí pasan los casos de diferentes personas, ¿no? De diferentes clases y oficios sociales, oficios también. Pero aquí en México son tres artistas. Ahora, esto es importante de notar. ¿Por qué? Porque está teniendo un eco. Claro. Cosa que la campaña que inició Tarana Burke en 2006 no tuvo hasta ahorita que lo retoman estas personas. Cosa que aquí en México en las redes han habido como tres, creo, intentos de hacer esto viral. Mi primer acoso, yo también, etcétera. Y no lo han logrado hasta que estas artistas lo retoman. Eso es algo de lo que iremos platicando más adelante, que no le quita legitimidad. No. No estoy diciendo esto, pero es un dato a notar que lo están haciendo artistas, siendo que ya existía antes y los medios lo están tomando. Eso es importante reflexionar. Y bueno, nos vamos a un cortecito. Uh-huh. Sí, vamos a, ¿qué vamos a escuchar antes de irnos? Y yo, ¡qué buena pregunta! No. Ok. Vamos a escuchar a Sara GB, que es una rapera que hace unos... O sea, ya lleva mucho tiempo trabajando en la música rap, pero apenas está como dándose a conocer a nivel internacional. Y tiene mucho, o sea, tiene mucho ritmo, pero tiene mucha también palabra. Y vamos a escuchar esto que se llama Asado de Fa. Ok. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Te hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso,

recaudado es para invertir en el trabajo y mejorar las instalaciones, con el fin de brindarte un mejor servicio. Si quieres ayudarnos, comunícate al teléfono 704-0990 o al 284-2179. También escríbenos al correo fmchololan@gmail.com o búscanos en Facebook como Radio Comunitaria Cholulteca. 107.1 XHSBE FM. Música, un lenguaje vital. Del oído al corazón. No te lo pierdas todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Chololan Radio, 107.1 de tu FM. Hola, hola, ya estamos al aire de regreso con ustedes después de haber escuchado Asado de Fa de Sara GB. Y oigan, pues volvemos brevemente para seguir con todas nuestras secciones, pero no queremos pasar a otra cosa sin antes hacer algunas reflexiones finales, ¿no? ¿Cómo? Uh-huh. Pues apuntalar dos cosas: la importancia de la denuncia en general y sí, la importancia de la denuncia de estas actrices, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar al ámbito mexicano. También queremos tocar el hecho de que pues son actrices y por lo tanto pareciera que su denuncia es más importante. Entonces vamos a empezar por ahí. Pues eso, ¿no? Tiene... el tener el acceso a medios de comunicación masiva implica que haya, pareciera tener una mayor resonancia o que otros lo retomen, ¿no? Sea más visible. También tiene que ver con esta, digamos, mala cultura que se tiene de que a las que denuncian las cuestionan mucho, ¿no? A las mismas mujeres que han hecho estas denuncias las han estado acusando de que lo único que están buscando es que volteemos a verlas, ¿no? Entonces... Siendo que en realidad ya son famosas y conocidas. Sí, la verdad es que yo creo que no. Estaba recordando un poco, bueno, a lo mejor es como análogo. Recordé a Michael Jackson. ¿Se acuerdan que él tuvo muchas denuncias de niños? Ajá. Porque pues lo que dijeron es que abusaba, uh-huh, abusaba de los niños. En realidad no se pudo probar nada, o por lo menos lo dejaron como muy escondido, negociaron, soltaron mucho dinero, etcétera. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué esperan estas actrices para qué quieren obtener con esto? Pues es visibilizar en realidad, ¿no? Es dar a conocer que esto sucede, que a lo mejor en el medio artístico es incluso más normalizado de lo que parece, o de lo que pensamos, pero creo que está en el imaginario, ¿no? De muchas y de muchos de nosotros, que si hay actrices o artistas que quieran acceder a otros niveles o a otros trabajos o lo que sea, pues tienen que dar su bracito a torcer. Entonces, son como muchas cosas, ¿no?, que están ahí envueltas. El hecho de que se pruebe o no, incluso creo que ni siquiera, no sé si haya denuncia penal, creo que no la es. O sea, lo que hicieron estas mujeres fue ir y hablar con Carmen Aristegui y decir, me pasó esto, bueno, esto, con otros esto, ¿no?, antes. Bueno, ajá, yo lo vi con ella, ¿no?, uh-huh, con Aristegui. Uh-huh. Y decir, me pasó esto, esto y esto, ¿no? En el caso de Carla Souza fue una violación, en el caso de otras fue como acoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante? No es que ellas sean más importantes como personas, no es que valga más lo que ellas puedan decir de lo que a otras mujeres les pasan, y seguramente a otras mujeres les pasan peores, ¿no? Peores experiencias. Pero pues creo que vivimos en una sociedad en donde la cuestión mediática es bastante importante, o le damos mucha importancia, y a lo mejor eso es lo que habría que cuestionarnos, ¿no? Porque decimos, ah, no, sí, está saliendo y está sucediendo. Pero en realidad eso sucede y sigue sucediendo, sucedía, sucede, y esperemos que en algún momento deje de suceder. Esa es la idea. Pero yo creo que no tendríamos por qué estar esperando a que todo se vuelva mediático o escándalo o lo que, o como quieran, para que entonces se puedan emprender acciones o se cambie la manera de pensar que estamos teniendo. Y es cierto, si se atreven a hablar, saben que se van a enfrentar a críticas, saben que se van a enfrentar a que les van a decir, ay, pues nada más está queriendo sus 5 minutos de fama, o pues igual y ella se benefició de esta situación, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es donde tenemos que reflexionar bastante de cómo nos estamos conduciendo, y que el pensar en este tipo de relaciones en el trabajo de acoso, que también pueden estar relacionadas con esta idea del amor, pues creo que tendremos que empezar hay que empezar como a meter en nuestro costal de basura muchas ideas que no nos sirven, ¿no? Que finalmente están ahí haciendo que pensemos de una manera que no nos ayuda, sobre todo a las mujeres, ¿no? Claro, yo coincido contigo. Bueno, por ahí, porque, o sea, ya pasaron mucho tiempo después de estas agresiones, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Creo que lo han dicho muy claro. Ya no se sienten solas, y Carla Souza dijo en una entrevista algo muy importante: siento poder. El poder creo que es uno de los elementos claves en este tipo de violaciones a nuestros derechos como mujeres, porque generalmente algo que escuché repetido en esas entrevistas es que la persona que las violó o que abusó de ellas o que las acosó, era una persona que tenía mayor poder que ellas y que tenía la decisión en sus manos de si hacían una película o no, es decir, productores, directores, etcétera. Entonces, el poder que media las relaciones entre hombres y mujeres en el campo laboral, porque el campo artístico es un campo laboral también, claro, existe, y así como lo dijeron algunos entrevistados, existe desde hace mucho tiempo, y más que ello determina en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en el medio artístico, como dices, quién sale a la luz y quién no, quién va a ser estrella y quién no va a ser estrella, quién sale en tales películas y tales no. Tenemos el caso de este tipo de Estados Unidos, uh-huh, que era director de Miramax en los 90s, y Miramax era de las mayores, ¿no? De las mayores distribuidoras, y adivinen quién distribuía Miramax, Disney también. Entonces ahí hay todo un entramado, ¿no? No es que las artistas no supieran, ¿no? Digo, cuando tú vives una violación así, una cosa, o sea, pasa un tiempo para que lo puedas asimilar, ¿no? Uh-huh. Después para que lo puedas aceptar. Y después para que lo puedas decir. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que sí te sientes sola por todas estas razones que acabas de señalar tú. Entonces, el hecho de que artistas que ya tienen el foco de los medios estén denunciando estas cosas, lo están poniendo en el panorama de existencia de la conciencia mexicana, porque justamente la conciencia mexicana está enajenada en los medios, y lo vemos con los millonarios que son, con cómo funciona la cultura. Entonces, si bien sí existía desde hace muchísimo tiempo, ahorita en los espectaculares y en los medios está existiendo mayormente con la voz de estas mujeres. Vamos a ver qué hacen, vamos a ver con quiénes se juntan. Sería importante ver si voltean a ver el movimiento feminista, que lleva años haciendo estas denuncias, si voltean a ver a mujeres de la casa, si pueden trascender un poquito esto, o si simplemente se limitan a este espacio que ya ha sido muy visibilizador del problema, pero bueno, vamos a ver qué sigue. Sí, que trascienda, eso es lo importante. Pues ojalá, ¿no? Digo, también puede haber un diálogo entre mujeres cotidianas y artistas. Otra cosa es la onda del ídolo. Como lo dice mi ídolo, que ya salió en tantas películas y tiene voz y poder, otra vez a lo mismo, entonces sí lo creo o no lo creo, pero ya está dicho. Lo otro, ¿por qué lo hacen? Tú decías, para visibilizar, claro que sí, pero hay una entrevista muy interesante que leí de Alisa Milano que dice, lo hice mientras sostenía abrazando a mi hija de 12 años. Porque en casa yo les pregunto a quienes nos están escuchando, ¿no? Quisiéramos en algún momento que alguna de las mujeres que conocemos, sea niña, joven, que quiere, que tiene el sueño de ser actriz, que tiene el sueño de entrar a esos medios, que viviera esas situaciones que están describiendo ellas para poder desarrollar su talento, ¿no? Y tenemos casos que se volvieron escándalo, que justamente TV Azteca le retomó. Con Gloria Trevi, ¿te acuerdas? Sí, o sea, claro. Le dedicó, no sé, horas y horas al caso sí, Trevi Andrade. Y toda la serie de situaciones que se daban alrededor de las actividades de estos dos, de Trevi y de Andrade, ¿no? Y bueno, ¿en qué quedó? En un escándalo, ¿no? O sea, hubo cárcel, ¿no? Sí, hubo cárcel para uno que, bueno, y para la otra creo que también. Sí. Yo no sé qué tanto se puede resarcir un daño de ese tipo. Es lo que te decía hace un momento, ¿no? Es que es totalmente cierto. Cuando una vive una injusticia, ¿cómo deshaces el tiempo, lo vuelves atrás para que no vivas esa injusticia? No se puede. Pero estas actrices sí lo que están buscando, y yo siento que en general las mujeres que están alzando la voz ahorita, que no son actrices y que se dedican a otras cosas, que no siga pasando legitimadamente, ¿no? Exacto, que no se normalice. Que no se normalice, claro, que además ver las formas, los mecanismos de que si a ti te pasa, o estés preparada para evitarlo y para confrontar, o tengas a quién recurrir, claro, ¿no? Eso, ¿no? Que tengas a quién recurrir. Sí, por supuesto. Fíjate, Haru, que ahorita estaba pensando un poco en que otra... esta mujer, ¿qué es? Sofía Niño de Rivera, sí. Así se llama. Que es una estandopera, le llaman, ¿no? O sea, de esas que hacen chistes y actúan en películas. En realidad no estamos hablando de cuál es su calidad artística. Ella habla de Ricardo Rocha, ¿no? Entonces, a veces lo que sucede con estos manejos que se hacen de los argumentos en los medios es que, bueno, Ricardo Rocha, pues es un periodista de hace tiempo, pues ha hecho algunos trabajos decentes de periodismo, ¿no? Entonces, así como que, tratan de desacreditar, o sea, es casi poner en entredicho la honorabilidad de este contra la palabra de ella, ¿no? Claro, aunque esté diciendo ella lo que le ha hecho, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que en ese sentido, si nosotras nos ponemos a pensar que todos los acosadores tienen cara de libidinosos y se les cae la baba todo el tiempo y entonces con tan solo verlos de lejos te vas a dar cuenta que te pueden hacer algo, ¿no? O sea, a lo mejor eso lo puedes ver en la calle, en donde sí, el acoso callejero, muchas veces tú ves a un tipo que se te queda viendo de una determinada manera y etcétera, ves su actitud y te das cuenta. Pero cuando suceden en estos otros ámbitos, no es así. Claro, no, porque además hay una relación mediando. Exacto. Que es o laboral, o profesional, o de poder otra vez. O de poder. También sabes de quién me acordé, de Woody Allen. O sea, sí. Woody Allen es un ejemplo. Para mí es tiene unas películas muy buenas. A mí me gustan muchas de sus películas. Yo creo que son buenas. Algunas me parecen muy divertidas, otras tienen un muy buen guión, pero eso no quita que, o sea, el que sea buen director, escritor y lo que tú quieras, no quita que haya tenido esas conductas. Claro. Entonces, hay que quitarnos esta idea de que los acosadores a primera vista se ven malos y son unos monstruos y los vamos a matar. Algunos sí son monstruos y se ven... Pero otros no. Pero otros, o sea, no. Otros no, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Sí, hay que tener como que bien claro eso, ¿no? Porque no podemos... bueno, es un juicio moral en realidad, ¿no? O sea, cuando uno habla de cuestiones de, que tienen que ver con la sexualidad, el cuerpo, etcétera, siempre entra la moral por ahí. Y entonces, si tú dices algo así de una persona, pues en realidad sí le estás como quitando autoridad moral. No quita que pueda ser a lo mejor un buen director, no quita que a lo mejor pueda ser un buen periodista o reportero, o que tenga muchos años trabajando en eso. No, eso no le va a quitar esa parte, pero significa que estamos viviendo en un sistema en donde este tipo de conductas se pueden seguir haciendo, y como no hay ni un castigo jurídico ni un castigo social, pues se siguen haciendo. Bueno, fíjate que para mí sí los demerita, ¿eh? O sea, para claro. mí en lo personal, la forma de mirarlos ya es como... Pero es que hay gente que dice, ay, no, es que cómo, pues es que él es bueno haciendo eso. Pues a lo mejor sí, pero eso no quita que sea un acosador. Sí, claro. No. Y sí, seguramente hay un sesgo en su mirada, en su comportamiento, etcétera. Pues de este ¿no? tipo, es que no me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama el gringo que estuvo así escándalo? Harvey Weinstein. De él dicen que así se manoseaba enfrente de las actrices mientras hablaba con ella. Y eso todo es mundo poder. Se daba cuenta. Eso es poder, o sí. sea, eso es dominación, eso sí. es no tener miedo a otra voz que te diga no, porque sabes que esa voz va a estar sola, porque tú tienes todo dominado. Tienes todo el escenario, tienes a todos tus chalanes trabajando para ti, ¿quién va a soportarla? Y sabes que yo diría que más que una cuestión de moral, que sí interviene, es una cuestión de ética. Claro, o sea, son definitivamente. Problemas de ética, ¿no? Porque morales hay muchas. No, yo lo dije lo de moral porque casi siempre caemos en los juicios morales. Sí. ¿No? Ay, sí, es lo peor. O sea, no, éticamente sí, como persona, ¿cómo vas a actuar de esa manera? Claro. ¿No? Sí. Y además, ¿qué principios éticos van a regir el medio de los espectáculos? ¿Acaso va a ser un código de ética que las actrices se dejen manosear por cualquiera para que puedan obtener un papel en lugar de mostrar su talento? Claro que no debe ser o sea, para mí no. Entonces, sí, y entonces, ¿quién llega, es? ¿No? Claro, las que tienen llega. Más talento. Y digo, tampoco es demeritar a todos. No. Pero sí es una forma de disminuir a la mujer. Claro. Y también les pasa a algunos hombres, por lo que sé. Pero bueno, pues eso es esta situación que les estamos planteando. No se dejen ir por las opiniones. También ustedes investiguen. Hay mucha información. Pregunten si les interesa. Porque sobre todo también se trata de construir otras formas de llegar a esos espacios, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de... Pero para construir hay que develar qué es lo que está pasando. O sea, qué hay ahí que no está bien, ¿no? Y sabes, también eso se da mucho en las escuelas. Claro. ¿No? Y es bien difícil que tú... Incluso a veces hasta se pueden sentir halagadas algunas mujeres. Ay, pues es que le gustó al maestro. Sí, pues sí, ¿no? Porque hay una relación ahí peligrosa, ¿no? O sea, una línea muy delicada. Pero bueno, ojalá y podamos tratar... A lo mejor más a detalle en adelante esta cuestión, ¿no? De dónde está la línea esta que nos puede ayudar a diferenciar, distinguir, sí. A distinguir, porque muchas de nosotros ponemos en riesgo nuestra integridad, ¿no? Veía las entrevistas y decían, es que el director me llamó en la madrugada al hotel y me dijo, en el lobby me citó y me dijo que subiera a la habitación y yo pensé que íbamos a hablar alguna escena, no sé qué. Y ahí en la habitación, ataque. Ajá. ¿No? O sea, y dices, ay, qué tonta, no, perdóname. Pero en realidad una no está condicionada en algunos sentidos para estar pensando que te van a hacer una jugarreta así, aunque seas muy lista, ¿no? Y que pasa. A lo mejor así también se desenvuelven muchas claro, veces en el o sea, en sí, el muchas espectáculo, veces, ¿no? ¿no? Son que hoteles, a las no sé qué horas de la noche están trabajando, claro, etcétera, ¿no? etcétera, ¿no? Pero bueno, algo muy interesante que decían es justo esto de cómo se crean artimañas para atrapar a las mujeres y cómo está normalizado, porque hay quienes lo saben y lo ven y lo consienten. Y lo ven... Así es, ¿no? Fíjate que pensé, como que cuáles tendrían que ser las medidas. Bueno, en primera es concientizar de dónde viene esta cuestión, ¿no? Del acoso, del objetualizar al otro o a la otra, ejercer poder, etcétera. Y recordé que, por ejemplo, en el seguro, cuando tú vas a consulta y te hacen revisiones que sean, digamos, en donde te tengas que quitar alguna prenda, hay siempre una enfermera presente, sí, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención porque en realidad yo para nada que estaba pensando que el doctor podía hacer algo, digamos, fuera de lo que tendría que hacer, no, pero pues son como las medidas, ¿no? Claro. Dices, órale, y entonces vamos a poner vigilante en todos lados, ¿o cómo? Pues es que, exacto, no son las medidas y a lo mejor no son buenas, ¿no? No resuelven porque no se acercan a las mujeres a preguntar o a la sociedad. Pero, por ejemplo, yo preguntaría a los que nos están escuchando y a quienes nos escuchan por radio, ¿no? O sea, ¿qué medidas propondrían ustedes para que esto del acoso vaya disminuyendo, ¿no? Si no es la denuncia, ¿qué otra? O sea, si no es la organización, pues escríbanos, llámenos, sí, cuéntenos qué otras decisiones tomarían para esto del acoso que está poniendo en riesgo y que pone en riesgo la integridad de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes que tenemos sueños, porque también tenemos sueños, ¿no? Ahora, acuérdate, ahorita que recordaste eso, hubo un caso muy sonado de un ginecólogo, ¿no te acuerdas? Hace unos meses que dormía a sus pacientes, ¿no? Ajá, y las y violaban, ya cuando despertaba, ya todas violadas, sin saber qué pasó, no sé qué, y pum, adiós. Esto se da en todos lados, ¿no? No es exclusivo del medio artístico. No. Pero en el medio artístico están los reflectores y desgraciadamente la enajenación del mexicano y la mexicana. También sí, se da en los masajistas, ¿no? Por ahí. Sí, también. O sea, y también, muy importante decirlo, en el movimiento social. Esto sí se da muchísimo en aquellos que se llaman de la izquierda, en los compas, en los revolucionarios, en todos estos ambientes y movimientos en los que uno cree que de por sí ya es bueno por estar haciendo cosas diferentes, también se da. Sí, porque no se están despojando de esta mentalidad, pues al final patriarcal, ¿no? De ejercicio del poder, del uso de las mujeres como objeto, ¿no? Claro, y también porque no hay códigos de ética, es decir, exacto, de nada te salva que seas un pervertido que se dedique a bajar proyectos para comunidades indígenas, ¿no? A que seas un pervertido que se dedica a bajar proyectos para arquitectos del gobierno. No, sí, hay sí, sí, sí, no te cuestionas eso, pues no. Y la con pervertido es que no me refiero al ejercicio del poder abusivo, ¿no? Sí, claro. Sí, todas sí, esas cosas. Qué bueno que puntualiza. Sí, claro, o sea, sí, y que a partir de tu poder, porque eso es lo que hacía este tipo del cine. O sea, ¿cómo este tipo del sí, cine de Hollywood? Claro. Miren, millones hay, se los juro, y apuesto que no todos se ven así como se ve ese de horrible, pero muchos sí se ven así como se ve ese de horrible. También. También. Entonces, no hay que irse como que, no hay que ser superficial también en ese sentido. No juzguemos, ¿no?, a todos los que se ven así como si fueran así y tampoco a los que no se ven así como si no fueran así. Exacto. Hay que tener cuidado. Y algo bien importante, chicas que nos escuchan, señores, señoras, hay que sospechar. La sospecha es un ejercicio de criterio bien bonito si lo llevas de una manera equilibrada, ¿verdad? Sí, porque si no caemos en la paranoia. Claro. Yo creo que por eso hace rato yo decía que todas y todos crecemos en un contexto social específico y por lo tanto somos capaces de distinguir cuando algo no está funcionando adecuadamente, ¿no? O cuando hay algo raro. A menos que crezcamos en un ambiente totalmente hostil y fuera de... Pero los hay. Que también los hay. Y en donde de plano sí, pues ya encontramos actitudes mucho más graves, ¿no? Complicadas, etcétera. Claro. Pero bueno, se me fue. No, bueno, pues vamos nada a ir a una sección. Sí. No, ¿verdad? Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música, pero acuérdense. Ah, saludos. Quiero mandar saludos. Ah. ¿Quién sabe si todavía nos estén escuchando? Les mandamos saludos a las personas que nos hicieron favor de compartirnos sus opiniones, ellos y ellas saben quién son. Gracias sí, por gracias escucharnos, si nos estuvieron escuchando o nos están escuchando.

nos hace falta una educación sentimental. O sea, no es una educación de, ay, sé bueno. No, es una educación en donde sepamos qué es el amor, qué no lo es, cómo poner nuestros límites, cómo poder comunicarnos de una mejor manera con los otros, con las otras, ¿no? Porque, y es una educación sentimental, yo pienso, con perspectiva de género, porque eso hace una diferencia, creo yo, fundamental, ¿no? Claro. O sea, los hombres se sienten invadidos por el deseo y entonces piensan... Pueden hacer lo que quieran. Piensan que su deseo con salvaje. Con nuestros cuerpos. Sí. O con la persona que está parada en la esquina. Pueden escupir sus mocedades. Guácala. Pueden escupir sus porquerías cuando se les antoja y pueden abrazarnos y tocarnos cuando quieran. No. Y además estar impunes. Óiganme, claro. No. ¿Cómo dice el Longe Moco? Óiganme, no. Sí, o sea, no. Literal. No. Yo creo que, por eso digo que hace falta una educación sentimental con perspectiva de género. Y para hombres y mujeres, claro. Claro. ¿No? Porque hemos hablado de estas formas de amar de manera enfermiza, de codependencias, etcétera. Pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues se les acabó el cuento. Ah. Sí, machirrines, se les acabó el cuento de todos lados. Prepárense porque se va a poner buena la cosa. No es cierto. Exactamente. Sí, en realidad sí, ¿no? Creo que desde hace un tiempo es lo que ha venido sucediendo. La mujer ya no se deja tanto porque cada vez socialmente es un poquito más libre, solo un poquito. Se siente con mayor fuerza para poder decir no. No quiero, ya claro. Estoy harta, ya no sé qué, lo que sea necesario decir. Mayor, ¿no? Poder, mayor libertad. Sí. Ahí vamos caminando y falta más. Yo creo que eso es muy bueno. O sea, no vamos a meter que si la libertad y que libertad. No, eso es otra cosa. O sea, el que tú te sientas libre en una relación, yo creo que es bien importante. Porque eso va a hacer que te sientas feliz también, ¿no? Y bueno. Habría que precisar cómo es una relación libre, pero bueno, eso okay. Ya, pues, ya es otra cosa también, ¿no? Vámonos. Bueno, vámonos. Vámonos con la parte del mundo que nace del alma. De esto que nos inspira. Elevo mis cantos, yo, Macuilxóchitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. Mariposa, mariposa del diluvio, mariposa del diluvio. Bueno, el día de hoy es un cuentito, en realidad no lo voy a leer completo, de una mujer llamada Karina Vergara Sánchez. Es una lesbo feminista que vive en la Ciudad de México, originaria de ahí mismo. Es una mujer que da clases, que trabaja mucho, obviamente, estos temas y escribe también acerca de ello y son sus reflexiones, son muchas cosas que vamos a encontrar. Entonces, de hecho, estos son cuentos libres. Por si quieren que se los compartamos, pues igual nos pueden escribir ahí en la página. En la página de Facebook o en nuestro Facebook personal también. El cuento del día de hoy se llama Panzona y Chichona. Panzona y con las chiches colgando, parece salida de la película Gorilas en la niebla. Me dijo cuando vio mi desnudez de 7 meses de embarazo y se dio media vuelta, riendo de su graciosa ocurrencia para volver a dormir. Yo me quedé ahí, consciente de lo deforme que estaba mi cuerpo, de lo fea que me había puesto, herida, muy herida por el rechazo. Estaba en medio de la habitación, paralizada. Podía sentir cada parte de mi cuerpo, mi vientre hinchado, lleno de líneas que lo atravesaban, el ombligo deformado, parecido a un corcho que sobresalía, estirando mi piel, mis senos enormes colgando hacia abajo, los pezones grandes y oscuros. Sentía sobre todo cómo la vergüenza me ardía en la cara y las ganas me ardían, casi dolían, dando pequeñas descargas eléctricas desde el centro de mi vulva, doliendo en mi vagina, que había dejado ya de lubricar. Sentía ese deseo desdichado y sin razón, latiendo con la misma fuerza con que el pecho se me inundaba de un calor triste, de una como amargura que se extendía hasta mis brazos inutilizándolos. Pasaron 15 minutos o tal vez 2 horas. Cuando el frío hizo incontrolable el castañeo de mis dientes, me atreví a meterme en la misma cama y a decirme que había dejado de quererlo. Órale. Hasta ahí, pero es un buen inicio. Está buenísimo. Está el inicio, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no se sienten mal, claro, porque su cuerpo cambia con un embarazo? Con el embarazo, ¿no? Y eso es totalmente normal. Pero se sienten mal, ¿por qué? Pues porque en este caso estamos hablando de esta opinión despectiva que le hace su pareja, ¿no? Hay un rechazo. ¿De qué estamos hablando? Pues de alguien que no está aceptando este cambio de tu cuerpo. Que lo está juzgando desde fuera y además lo está juzgando desde una ironía, ¿no? Claro. En un momento sensible, o sea, un ser egoísta que prefiere su momento de lucidez estúpida, ¿no? De, ay, una broma, ajá, como miles, ajá, ¿no? A considerar la sensibilidad de la mujer que lleva en el vientre también parte de su sangre, ¿no? Sí. O sea, eso una es una semilla delicado que también puso, ¿no? Una semilla, ¿no? Claro. Pero, y volvemos a esto. Bueno, creo que, no sé, a mí me parece que la imagen de la mujer en el embarazo, obviamente no se identifican con la imagen de la mujer que vemos en las revistas, estas de fotografías, pero yo creo que es hermosa. O sea, a mí me parece que ver a una mujer embarazada, el cuerpo de una mujer embarazada, me parece hermoso. Y cómo caminan y todo esto que solo sucede pues mientras estás embarazada, ¿no? Y obviamente pues está todo... hay toda una aura que rodea al embarazo de una mujer, ¿no? Porque pues hay cuestiones emocionales, etcétera, ¿no? Claro, me encanta la determinación con la que cierra el párrafo, ¿no? Uh-huh. O sea... Había dejado de quererlo en ese momento. ¡Qué decisión! Ojalá pudiéramos de verdad... Bueno, fíjate que también conozco otra historia en la que el rechazo, uh-huh, es lo que marcó la separación definitiva, ¿eh? Órale. O sea, sí, creo que hay una cuestión muy sensible con ese tema y que además viven o vivimos muchísimas mujeres, muchísimas, muchísimas, ¿no? Ese cuestionamiento, ese rechazo a nuestro cuerpo, a nuestra feminidad, pero también a la sexualidad. Karina es una poeta que a mí en lo personal me encanta por la crudeza, pero al mismo tiempo la poesía con lo que dice las cosas más sensibles, ¿no? Sí. Entonces va a presentar su libro que se llama, bueno, un libro que le hicieron unas compañeras de América del Sur, no recuerdo ahorita el lugar exactamente, es decir, ellas lo compilaron, ellas lo imprimieron, ellas y todo, y eso representa como la voz que es Karina para muchas mujeres. Uh-huh. Se llama Indómita Versa. Uh-huh. Versos desde la radicalidad, y va a presentarlo justamente mañana en Foro de Gante, en la Colonia Centro, atrasito de la Torre Latinoamericana. Uh-huh. Para quienes nos están escuchando de allá del DF y tal vez quieran ir, ¿no?, a esta presentación, yo creo que se van a regocijar de haber ido por la manera en que Karina puede comunicar esas emociones que probablemente muchas mujeres o la mayoría hemos sentido o vivido en algún momento de nuestras vidas. Pero no las verbalizamos, pero ¿no? Pero no logramos, ¿no? Ajá, concretar. Exactamente. Entonces, y además está muy bonito el nombre. Bueno, a mí me... bueno, lo dice en femenino, obviamente. Sí. Porque si no sería indómito. Uh-huh. ¿Qué significa indómito? Como que no puede ser domado. No puede difícil ser dominado, de domesticar. ¿No? No tiene señor, no, ajá, tiene amo. Entonces son versas, uh-huh, indómitas, ¿no? Ajá. Sí, versas, sí, sin dueño, ¿no? Sin amo. Versas, sí, libres, pero es una manera muy bonita de decirlo. Exacto. Gracias. ¿De qué, Haru? Gracias a Karina por compartir este material que estuvo ahí poniéndolo y bueno. Pues un cachito. Les repito, si ustedes a ustedes les llama la atención, nos lo pueden pedir ahí por las redes sociales, ya sea aquí en el

Willy, el chico alegre y divertido de las fiestas con el que me casé, se volvió alcohólico. Cada día está peor. Mis hijas le tienen miedo y yo estoy con los nervios destrozados. Tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC te invita a escuchar Vive y Deja Vivir. Vive y Deja Vivir. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 de la noche por www.fmchololan.org.mx. Vive y Deja Vivir. Vive y Deja Vivir. Estás escuchando la radio comunitaria Chololan, voces de tierras milenarias. Chololan, radio comunitaria en www.fmchololan.org.mx. Búscanos en Facebook como FM Chololan y en Twitter encuéntranos como @FM Chololan y en YouTube como Chololan TV. XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. Acá, compañeros, mi pache a lo timaría, mi muy agualo se pantonante, Santa María Guadalupe. Acá, compañeros, mi pache a lo... Raíces Vivas, un programa que enaltece la herencia de nuestras culturas originarias. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche por la XHSBE 107.1 de frecuencia modulada. Unidas, construyendo nuestras vidas. Estás escuchando Cihuatlactor. Regresamos. ¡Ay! ¡La bruja de la escoba! De brujas, brebajes y otras posiciones. ¡Ay! ¡Qué bonito es volar! A las 2 de la mañana. Vamos con nuestros dichos. Ojalá nos puedan compartir también algunos dichos que no les gustan sobre esto del acoso. Ajá. Pero bueno, algunos en los que yo puedo pensar que tienen que ver con el acoso sexual es esto de no te hagas, si bien que te gusta. Sí, que tiene que ver con esta idea que las mujeres... Cuando dicen que no, es que quieren decir que sí, ¿no? Casi, casi, ajá. Nadie las entiende. Cuando dicen que no, significa que sí. Ajá. O sea que si alguien te está ahí piropeando y tú dices, oye, ya bájale, significa... No, síguele. Síguele, síguele porque me gusta. Sí, es casi. Es que miren, qué chistoso, pero sí. No sé si a ustedes, mujeres que nos están escuchando por ahí, no les ha pasado, pero... A sí. lo mejor alguien te está ahí tirando piropos y tú pues no quieres, ¿no? A lo mejor no te gusta, no quieres escucharlo, ya son muy vulgares algo y pues dices, oye, ya. Hay y... otro que es, ¿a quién le dan pan que llore? Ay, no, eso está horrible. No, o sea, no te puedes negar a una situación sexual. Aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras, pues, ¿qué? Si te están diciendo que estás re bonita y re chula y re guapa y que piernotas y que qué bien haces las tortillas y que no sé qué. Pero pues aún así, ¿no? Si tú no quieres escuchar eso, tenemos todo el derecho de decir no. Aquí cuál es el problema, que el otro no se frena o ante ese no. O sea, aquí la cultura ha creado un imaginario y una práctica sobre las mujeres que va en ese sentido. No es sí y sí es no. ¿Por qué? Porque estamos reloquitas. Ah, según, sí, claro. ¿No? Sí, y sí, porque nuestras hormonas no las controlamos y uf, qué pesadas somos, ¿no? Y fíjense que eso es otro tema que seguramente estaremos platicando acá. Acerca de que los hombres son los racionales y nosotras las emocionales, ¿no? Y entonces, por eso es que no tenemos o somos inconsistentes en nuestras respuestas, pero eso en realidad es una justificación o un pretexto para decir que aunque nosotras no queramos, van a insistir. Claro, ¿no? Sí, claro, hay ahí todo un entramado de violencia y de poder, otra vez, para mí, así, ya todo es poder. Todo es poder. Bueno, es medio real. Es que acaba de leer a Foucault. De hecho, no. Pero sí. Pero sí, pues una lo vive. O sea, ustedes que nos están escuchando o quienes están en casa, ¿a poco no sienten la impotencia de cuando alguien tiene mayor rango que ustedes en alguna situación y por fuerza tienen que ceder a algo, aunque no quieran? Peor si es una cuestión sexual, pero pasa en el trabajo, en cuestiones de chamba, pasa en toma de decisiones, pasa en esas situaciones, ¿no? Entonces, te quedas con una situación de impotencia un poco dolorosa. No me imagino las mujeres que viven violaciones o así, ¿no? Todo el sentimiento que se queda acá. Sí. ¿No? Por todo lo que nace. Tienes que guardar. Claro, la campaña está de Me Too. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la violencia? Todo. O sea, perdón, pero esta concepción de que, uno, las mujeres estamos deschavetadas como locas. No tenemos consistencia ni sabemos qué queremos. Ajá. A veces decimos que sí, a veces decimos que no. Por lo tanto, los hombres tienen todo el derecho, o quienes tengan de poder, hombres, llámenle, pues también algunas autoridades, ¿no? Tienen el derecho de decidir sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, si tú no quieres que te regalen una rosa porque crees que son mejores las macetas, ¿no? Porque te gusta verlas vivas más días. Ajá. Pues vale que eso, porque a ti te regalan rosa, porque la cultura dice que las rosas. Que las rosas es el significado del amor, ¿no? Claro, y por otro lado te tiene que gustar, porque si no, qué malagradecida eres. Y por el otro lado tienes que agradecer los cumplidos que te hagan, piropo, sobre tu cuerpo, sobre tu vestimenta, sobre tu cara, sobre tu cabello, sobre tus ojos, sobre tus labios, sobre todo, sobre tus chichis. O sea, todo tienes que agradecerlo, porque si no, ¿qué, estás amargada? O si no, no importa, ¿no? Ah, es que sí, te gusta, o sea, bien que te gusta. Ay, ¿cómo te puedes negar a que te admire tu trasero, no? Y creo que, bueno, volvemos a esto, es que tiene que ver con la desigualdad, porque ¿cómo no vas a querer que el que te tenta el poder te esté reconociendo? Y es algo que creo que con lo que crecemos muchas y muchos, ¿no? Claro, y además es algo así, reconocimiento en todos sentidos. Y desde que somos niñas. Ajá. O sea, desde que somos, ¡ay, qué bonita niña! ¡Uy, los cachetes! ¿No? O sea, las cachetonas sufrimos por eso, porque desde chiquita es pellizco a los cachetes. ¡Ay, mira qué bonita! Bueno, también los cachetones. Los cachetones, sí, también, pobrecitos. Mi tía, ¿no?, le hacía así a Inti. No, eso, claro, eso puede ser general. O son los cachetes o ese cabello, siempre es un rasgo, ¿no? Y ¡ay, qué bonita! Y siempre es lo bonito. ¿Y dónde está lo inteligente? ¿Y dónde está qué tal que no te gusta ser bonita, pero quieres ser salvaje, ¿no? ¿Qué, por qué no se admira a lo salvaje? ¿Por qué los piropos siempre tienen que ver con el cuerpo? ¿Y por qué una tiene que aceptarlos como si te gustaran, ¿no? Sí. Y si no, entonces, como tú dices, ¿no?, la cuestión de desigualdad determina. En el trabajo que tenía antes, tenía un amigo, no, bueno, no era mi amigo, era un compañero, que le encantaba abrazar a todo mundo, ¿no? Entonces llegaba y te abrazaba así. O sea, hasta me dio un codazo. 20 minutos, no, no es cierto, 3 minutos de abrazo. Ah. O sea, ¿tú a cada quien? Sí. O sea, se echaba como media hora abrazando más a todo el mundo más o más, ¿no? Además era un hombre inmenso así. ¡Hala! Entonces, le hacía falta amor, ¿no? No sé. Pero yo le decía, o sea, había otra niña que le decía, no, a mí no me abraces, o sea, ni me toques, ¿no? Porque no le gustaba. Y seguro, ¡ay, qué pesada! Sí, aprendió a respetarla. Ajá. Porque es una parte importante, ¿no? Si a ti no te gustan los piropos, dilo. Sí. Ni modo. ¿Qué? No, o sea, no, sí, no me molesta que me digas esto. O no me parece claro, bonito. No siento nada, o sea, perdón. No me parece bonito, ¿no? Bueno, eso es con alguien, con un compañero, que es diferente. Sí, claro, si vas en la calle y eso, pues también, si tienes aquí la, checa tu entorno, ¿no? Ve si es seguro y si sí, pues ya lánzate a contestar. Pero más que nada lo importante es tu seguridad, porque esa persona no va a cambiar en nada. Pero bueno, aquí regresando al tema, ¿no? Sí. Bien que te gusta, ¿no? O esto de prendes el boiler y no lo apagas, ¿no? Ah, sí, o claro. O sea, perdón, no pensé que con una sonrisa prendiera tu boiler. Sí. ¿En qué mundo vives? ¿No? Es y además de eso, que de mí dependiera que tú estés bien, sí. ¿No? O sea, ¿y qué tiene que ver esto con el acoso? Pues también creo que están relacionados porque es como, viniste a la cita de trabajo que hice a las 10 de la noche, ¿no? Uh-huh. O sea, algo quieres conmigo. ¿Perdón? O sea, es trabajo, no entiendo, ¿no? Con los jefes te diré, o así. Te diré, bueno, sí, hay lugares en donde sí, a las no sé qué horas de la noche andamos trabajando. Sí, sí, claro sí. Que sí, a las horas de la madrugada. Claro, ¿no? Pero hay que conocer previamente si en realidad eso es así, ¿no? Claro, muchas de las denuncias de las artistas incluían eso, ¿no? Es que me llamó, me citó a tal hora, no sé qué, pensé que era una audición, porque sí, hacen audiciones en los cuartos de hotel, claro que sí, uh-huh. Ahí es donde muchas audicionan y muchos también, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la película, de la escena, etcétera, sí. Pero sí los usan. Y de repente me encerró, ¿no? Mm. Y de repente, pues cerró la puerta, me encerró, me acorraló, me golpeó, lo que sea, ¿no? O sea, me violó, me toqueteó cuando pudo, salí corriendo y los demás me dijeron, así es él, no te preocupes, ¿no? Sí, ya entonces, se le va a pasar. Sí, ya se le va a pasar. Ya vendrá otra que le guste más. ¿A poco no te gustó? Ay, ¿no? Qué horror. Si bien que te gusta, ¿qué te haces, sí. ¿No? Sí, no, o sea, no. Todos esos dichos, esas formas de expresar implican también un concepto de la mujer, una conceptualización que está en la práctica y que actualmente está poniendo en riesgo nuestra integridad emocional, y física. Ética y física. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues a todos y todas nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas les compartimos esto porque nos interesa empezar a generar una especie de reflexión en esos temas y sin mayor afán que el hecho de que podemos escucharnos, ¿no? Por eso también los invitamos y las invitamos a que sí, nos llamen. Eso, y les invitamos a que si quieren llamar en estos momentos, acá estamos al 284-1483 y si no, pueden dejar un mensaje, igual aquí en la página de Facebook de la radio, a lo mejor de algún tema que quieran que hablemos, algún comentario que quieran hacer acerca de lo que hemos estado diciendo a lo largo de este programa o de otros programas también. Y pues igual, ¿no? La semana pasada nos habló nuestro radioescucha de ahí de San Andrés, pues él dio su opinión. Y creo que todas las ideas se pueden dialogar, ¿no? Y hay que partir de, a lo mejor, ciertos parámetros, ¿no? Para poder ponernos de acuerdo. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Así Haru, es. Acuérdense, ¿sí? Las invitamos a que revisen más de esta campaña Me Too. Las sí. Invitamos y los invitamos. Sí. Que vean como de dónde viene, ¿no? Quienes han participado, para que tengan un criterio propio sí. De qué es lo que está pasando y también así mismo ustedes puedan informar a otras personas. Uh-huh. Todas y todos somos comunicadores de alguna forma. Exacto. ¿No? Comunicamos lo que creemos, comunicamos cosas, etcétera. Entonces, les invitamos a que se enteren de esto, sobre todo a las mujeres también, ¿no? Que vean la dimensión que ha tenido ya el problema y que uh-huh. Vean también que no es la primera vez ni la única vez. Que atrás hay muchísimas denuncias en redes sociales también de personas como ustedes, como nosotras, como sí. Cecil, ¿no? Y que bueno, esto está planteando una forma nueva de, pues de poner atención en este mundo, ¿no? Exactamente. Y tal vez la próxima semana no tengamos programa nosotras, no sé si Madame Min pueda hacerlo, pero pues si no nos vemos la próxima semana, nos vemos dentro de dos. En la siguiente, sí, en 15 días. Pues ya, les traeremos material si es así. Sí. Pues bueno, yo me despido, soy Sacil, como siempre es un gusto estar en estos micrófonos de nuestra radio comunitaria de aquí de Tlaxcalancingo. Un saludo a todas y a todos. No se olviden que hay que apoyar a la radio porque es una radio que sale del pueblo, ¿no? Y hay que mantener otras voces porque si no, solamente vamos a escuchar esas que nos han dictado por mucho tiempo y creo que no han sido muy sanas. Están muy escuchadas. Que ya están muy escuchadas y muy podridas. Así es. Bueno, pues y yo bueno, me despido. Saludos a Carla, Andrea. Sile. Sile, porque nos estuvo viendo, creo, todo el programa. Sí, saludos. Gracias, Carla. Ojalá nos pudieras comentar si te interesa, qué es lo que pensaste del programa. Pero bueno, un saludo. Y nosotras nos vamos, les vamos a dejar con A Flor de Piel, que es una rola de este grupo que se llama... No mientas. Perdón. Sí, no. La canción se llama No mientas de A Flor de Piel. Ajá. Perdón. Bueno, pues. Vamos a escucharla. Un gusto haber estado con ustedes hoy. Hasta luego. Esta es una producción de Cihuatláhuac. Radio Comunitaria Chololandia.